Mami, si tú fueras mi gata, nunca te voy a tratar mal. Siempre yo te voy a dar lo que pidas de mí, mami. Si tú fueras mi gata, nunca te voy a tratar mal. Siempre yo te voy a dar lo que pidas de mí.